Bien, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza en el libro de Hebreos y leemos Hebreos 10 del 26 al 39. Dice así la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como vimos la semana pasada, la vida cristiana se vive por fe. La vida cristiana se vive por fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es la perseverancia en la fe, es la perseverancia en la fe lo que determina quiénes son verdaderamente salvos. Dios es el que nos preserva desde el principio hasta el fin. Si podemos perseverar en la fe, es por la gracia y únicamente por la gracia de Dios. Él es fiel y no nos dejará tirados en el camino a nuestra deriva. Y yo les recomiendo a los que no vinieron la semana pasada que escuchen ahí en el sitio de Gracia y Paz, escuchen la enseñanza de la semana pasada, porque es importante para poder entender este pasaje que vamos a estudiar hoy. Por lo pronto vamos a ver un video. Yo quiero que pongan mucha atención en este video. Algunos ya lo han visto anteriormente, hace algún tiempo, pero vean este video. No todo lo que yo no lo edité, así que no todo lo que dice ahí es exactamente lo que yo quisiera decir, pero después lo vamos a aclarar. Por lo pronto, veamos el video. ¿Estamos listos? Barcelona, 1992. Puedes ver ahí que el corredor se quedó lastimado. Era uno de los favoritos. Este pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Thank you. así vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para ti, y no tratan de detener que no siga. Y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de ti. Ese hombre bajó de las gradas, era su padre. Y a pesar de que lo trataron de detener los guardias, él dijo: no, yo tengo que estar con él. Fuerte soy si voy sobre tu sombra, sostendrás y mucho más que yo. Greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás. Último, ¿verdad? Solo en sus brazos terminarás la carrera. Este corredor estaba perfectamente preparado, era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro en las Olimpiadas. Sin embargo, como podemos ver, el terminar la carrera en realidad no dependía de él. El poder terminar la carrera, por más que se hubiera preparado, no dependía de él. Como pudimos ver, sucedió algo fuera de su control que se lo impediría. Aún así, él se levanta determinado a terminarla, aunque fuera cojeando. Pero lo más importante aquí es que él no estaba solo. Ahí no lo pusieron, pero al final de la carrera entrevistan, cuando sale así abrazado con su padre, los entrevistan al padre, y él dice unas palabras que son realmente muy significativas en todo esto. Dice: comenzamos esto juntos y teníamos que terminarlo juntos. Entonces es realmente impresionante la determinación, no nada más del corredor, del padre, que dijo: esto es asunto de los dos. Y si él no puede, como nosotros no podemos, ¿verdad?, terminar la carrera, él se encarga de llevarnos a la meta. Esa es la verdadera vida cristiana. Es una carrera, como lo hemos repetido, de perseverancia, pero principalmente de preservación, porque es Dios quien se encarga de llevarnos hasta la meta. Nuestro Padre Celestial, una vez que somos adoptados por Él como hijos por medio de Jesucristo, no nos dejará, no nos desamparará, no nos perderá en el camino. Y esto es bien importante que lo tengamos bien claro. Si somos sus hijos, y aquí la clave es esa, si somos sus hijos, no nos dejará en el camino. Él se asegurará de que lleguemos a la meta, y dimos amplia evidencia de esto la semana pasada. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en nosotros, porque es Él el que empieza la obra en nosotros, Él se encarga de llevarla a su conclusión, y en el inter la va perfeccionando. Y esa es la vida de santificación, como Él nos va, a través de las circunstancias que atravesamos en la vida, Él nos va perfeccionando para ser cada día más a su imagen. Juan 6:39, Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús hace la voluntad del Padre, y Él dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que Él, de todo lo que Él me dé, yo no pierda absolutamente nada. Por eso es que insistimos, Él es el que se asegura que lleguemos a la meta, Él es el que nos guarda hasta llegar ahí. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y de cierta manera vemos en el video cómo el Padre lucha a través de todos los obstáculos, ¿verdad?, que se le presentan para poder llegar a su hijo. Se brincó de las gradas, y los guardias que lo querían detener le dijo: háganse un lado, o sea, yo estoy determinado a hacer esto. Y aquí alguien lo pudo haber detenido, pero a Dios nadie lo puede detener, ¿sí? Él es todopoderoso, y lo que se ha propuesto hacer, eso lo va a hacer. Esta seguridad de salvación es la que debe caracterizar a los verdaderos cristianos. Y no es presunción, sino una seguridad basada en creerle a Dios con decisión, con determinación. No es erróneo mostrar una segura persuasión de perdón y salvación cuando se descansa en la palabra y declaración de un Dios que nunca cambia y que tiene todo el poder para llevar a cabo lo que Él dice. Él dijo y Él hará. Si la seguridad de salvación, por otro lado, descansara en nosotros, nunca estaríamos seguros. Nunca estaríamos seguros. Porque igual que el corredor, por más seguro que él estuviera, por más bien que se hubiera preparado para esa competencia, hay un riesgo. Hay un riesgo ahí de que no pueda llegar a concluir la carrera. Y así pasa con nosotros. Si la seguridad de salvación descansara en nosotros, nunca estaríamos seguros, porque fallamos. Fallamos continuamente. No llegaremos al grado perfecto de santificación hasta que estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, estaremos siendo santificados, perfeccionados cada día, pero nunca vamos a alcanzar la completa santidad de nosotros mismos hasta que estemos con Él. Entonces, el cristiano descansa en el mediador de un nuevo pacto, y es lo que hemos estado viendo en Hebreos. El cristiano descansa en la obra redentora de Jesucristo. El cristiano descansa en la verdad de la Escritura. Y esto es lo que el autor de Hebreos ha estado elaborando desde el principio de la carta. Los invito a escuchar la serie que tenemos desde el capítulo 1 de Hebreos en adelante. para que entiendan mejor esto que estamos diciendo. Pero si nuestra seguridad descansa en el mediador de un nuevo pacto, en el mediador de este nuevo pacto que es Jesús, ¿cómo vamos a creer en un nuevo pacto si no le creemos a Dios? Pero Dios ha prometido, y no solo ha prometido, dice el autor de Hebreos, sino que además ha jurado para garantizar esa promesa, como si él tuviera que jurar, no teniendo por quién más jurar, él juró por sí mismo. Pero por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, la promesa de Dios y su juramento. Por eso estamos seguros. Vamos a Hebreos, el capítulo 6, 17 al 20. Dice Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en lo que podamos hacer nosotros. Entonces, necesitamos creerle a Dios. Por un lado, y por otro lado, ¿qué crédito le vamos a dar al mediador de ese pacto? ¿Cuál es el concepto que tenemos del mediador de ese mejor y nuevo pacto? Jesús, como lo ha demostrado el autor a través de toda esta carta, es superior en todos los aspectos. Y ese es su argumento. Jesús es superior a todo sistema religioso y absolutamente a todo hombre, a toda persona, a todo ser que ha existido y que existirá. Y es por eso que tenemos esa segura y firme ancla del alma, como dice ahí el autor, segura y firme ancla. Es como si nuestra alma está anclada, segura, ¿verdad?, en el mediador que es Jesucristo. Y porque Él venció, por eso nosotros podemos estar seguros. Dice el autor, tenemos libertad. Es por eso que tenemos libertad. Lo vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 10, ¿sí?, del 19 al 25. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios, puesto que Jesús ha abierto el camino mediante su muerte. Y teniendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice, acerquémonos con plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados y lavados. Mantengamos firme nuestra esperanza. Y estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Exhortémonos y estimulémonos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Es muy importante que estemos seguros de nuestra salvación. Pero, esta seguridad no la vamos a obtener en base a lo que sentimos. No es en base a lo que sentimos. Esta seguridad no viene por decir, siento que sí soy salvo porque una vez hice una oración y sentí muy bonito. Es más, hasta el pasé al frente y lloré y me hinqué. La seguridad de la salvación no está basada en ese acto, ¿sí? No puede estar basada en un sentimiento, en una emoción, en un momento como ese. O O porque me han dicho que si hago esto o hago aquello, soy salvo, que si hago ciertos sacrificios, que si doy ciertas limosnas, que si hago no sé qué tantos actos, voy a ser salvo. No, nuestra seguridad de salvación no es el resultado de una emoción o un pensamiento idealista. Ni siquiera es el resultado de pertenecer a un sistema religioso. La seguridad que tenemos de salvación no es porque pertenecemos a tal o cual iglesia, es porque está anclada esa seguridad en la persona y la obra de Jesucristo. La seguridad de salvación es una convicción que el Espíritu Santo pone en la persona, una convicción de su pecaminosidad, y que esa pecaminosidad lo conduce al arrepentimiento y a reconocer que solamente en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz puede tener salvación. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva también a reconocer que en Cristo hemos sido perdonados, en Él hemos sido justificados, y que ya no hay condenación, sino que el estado de nuestra alma es seguro en Él. Estamos seguros en Cristo. Y esto es lo que el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, quiere transmitir a los cristianos verdaderos. Si vamos ahí a Hebreos 10, el último versículo que leímos, el versículo 39, de esta sección que estamos estudiando, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay algunos, dice el autor, hay algunos que al no haber sido afianzados en la fe en el Hijo de Dios, retroceden para perdición. Pero nosotros, se incluye él, no somos de ellos. Nosotros, dice, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y generalmente como que nos fijamos más en el pinto, en el arroz, ¿verdad? O sea, todo puede estar bien, pero tendemos a fijarnos en aquellas cosas que no están tan bien. Somos especialistas en poner más atención a lo negativo, al error, a lo trágico, a las fallas. Y si bien es cierto que el autor da una advertencia, y esa advertencia está presente en este pasaje que acabamos de leer, es de tener en cuenta que el argumento ha sido la gran e insuperable bendición de poner nuestra confianza en Cristo. A través de lo que hemos leído en la carta de Hebreos, vemos el sustento de quién es Jesús como mediador del nuevo pacto. Pero también nos advierte que si no ponemos nuestra confianza en Él y solamente en Él, cosas terribles podemos esperar. Entonces la carta no se trata de las advertencias, la carta se trata de lo que tenemos en Cristo, aunque hace la advertencia de qué pasa si no nos aseguramos en Él. Nosotros, dice el autor, nosotros no somos de ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que, habiendo recibido, dice, el conocimiento de la verdad, habiendo sido expuestos al verdadero evangelio, retroceden y deciden no creer en Cristo como el Hijo de Dios. Y al igual que los judíos de los tiempos de Jesús, deciden que merece ser crucificado por impostor. Vamos al versículo 26, Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es importante notar aquí que el autor está hablando de una manera hipotética para resaltar las consecuencias de pecar con conocimiento de causa. Al decir, si pecáremos voluntariamente, no está concediendo que lo vamos a hacer. Está advirtiendo lo que sucedería si lo llegáramos a hacer. Si llegase a suceder, dice esto, ya no habría más sacrificio por los pecados. Es decir, estaríamos expuestos al juicio de Dios. Sin embargo, había entre ellos algunos que no se afianzaban en la fe. Aún no se afianzaban realmente en la fe en Jesucristo. Estaban con un pie aquí y otro pie allá. Con un pie en el sistema religioso judío y otro pie queriendo creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y era conveniente advertirles a estos lo que pasaría con ellos si terminaban negando la fe que un día habían profesado seguir. No que lo hubieran creído totalmente, que habían dicho que iban a seguir esa fe. No que fueran verdaderos cristianos, sino que se habían acercado, habían sido expuestos al Evangelio lo suficiente como para que no quedara duda que Jesús es el Hijo de Dios y de la salvación únicamente por medio de él. La Biblia hace una distinción entre pecar por ignorancia o sin intención, que de todas maneras es pecado, y el hacerlo de manera deliberada. Si me acompañan tantito a Números, al principio de la Biblia, cuarto libro de la Biblia, dice Números 15, Números 15, del 27 al 31. Dice, si una persona pecare por hierro, o sea, sin intención, pues, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, fíjense la diferencia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí habla del trato que se le debía dar al que pecara involuntariamente. Este debía presentar un sacrificio, y si la comunidad había pecado involuntariamente, también presentaban sacrificios. Pero si el pecado era deliberado, se consideraba como una ofensa directa a Dios. El hecho de que las personas aludidas habían recibido el conocimiento de la verdad. Cuando el autor de Hebreos habla de esa posibilidad, de que algunos habían recibido el conocimiento de la verdad, Entonces descarta que el rechazo a Cristo sea por ignorancia. Cuando habla de pecar voluntariamente, habla de que el rechazo a Cristo sea por ignorancia. De ahí la severidad de la advertencia. Hay dos tipos de conocimiento que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Una es gnosis, la palabra en el original es gnosis, que habla de un conocimiento general. Y hay otra que se llama epignosis, que denota un conocimiento total o un conocimiento pleno, una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole más poderosamente. Y la palabra que usa aquí el autor de Hebreos en el versículo 26, cuando dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es epignosis. Es ese conocimiento completo, un conocimiento profundo, es tener todas las evidencias. Está hablando de una persona que realmente conoce el asunto. ¿Okay? Por lo tanto, las personas a las que hace referencia aquí tienen toda la información en relación al Evangelio de Jesucristo. Y como dice el autor en el capítulo 6 de Hebreos, han sido iluminadas. O sea, tienen el entendimiento suficiente para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo general, estas personas son personas que han participado en la iglesia lo suficiente como para haber sido expuestas al verdadero evangelio. Si a través del evangelio la gente ha recibido el conocimiento de la verdad y ha decidido no creerlo, no hay más sacrificio que obre a su favor. Ya no hay más sacrificio. Y aquí algo clave es que dice voluntariamente. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Queda claro que es una acción deliberada, voluntaria. No se refiere a pecados de ignorancia o debilidad, en los cuales todo cristiano cae en algún momento de su vida. Y tampoco alguien que no ha sido expuesto al evangelio de una manera clara y completa. Y por ignorancia vivía ajeno a la voluntad de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, antes de ser cristiano, Saulo de Tarso, que él, sirviendo a Dios, según él, luchaba en contra del cristianismo, de todos los cristianos. Vamos a Hechos capítulo 8. Del 1 al 3. Aquí es después de que a Esteban lo apedrean hasta matarlo. ¿Sí? Hechos 8. A Esteban lo apedrean hasta matarlo en el capítulo 7. El capítulo 8 comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué estaba haciendo Saulo después Pablo? Era testigo de lo que estaban haciéndole a Esteban y a todos los cristianos. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, ese es Pablo, el gran apóstol. Gran hombre usado por Dios y mediante quien tenemos la mayoría de las epístolas. Fíjense lo que estaba haciendo antes. Okay. Ahora vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Versículos 12 y 13. 1 Timoteo 1, 12 al 13 dice: doy gracias, es Pablo hablando, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? Fíjense cómo dice Pablo: fue Dios en su misericordia quien lo sacó de donde estaba, de ser un perseguidor de la iglesia, para convertirlo en un proclamador del evangelio, en un testigo fiel de Jesucristo. Dice que lo hizo por ignorancia, como nosotros, ¿verdad?, que no creíamos en Jesús y además atacábamos todo lo que sonara a cristianismo. Cristo, por su único y perfecto sacrificio, ha provisto completa limpieza de pecados y ha terminado de una vez por todas con los sacrificios. Pero si esta manera de perdón y aceptación con Dios a través de la muerte de su Hijo es rechazada, toda esperanza de salvación se pierde. Es imposible salvarse. Y este proceso puede ser gradual, no necesariamente es así contundente, puede ser gradual. Poco a poco la persona pierde interés por la Biblia, deja de congregarse con los cristianos, empieza a incursionar en otras corrientes de pensamiento y filosofías, y finalmente decide que Cristo no es el único camino a la vida eterna, rechazando así la gracia salvadora del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué pecado se trata? Habla el autor: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ¿de qué pecado se trata? Tenemos que ser muy claros en esto. ¿Sí? No es pecar en general, sino de algo muy particular. Versículo 29, Hebreos 10, 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El pecado al que se refiere en este versículo es el de negar deliberadamente la deidad del Señor Jesús. Dice: al que pisoteare al Hijo de Dios. Y por tanto, mantener que su sangre es común y de igual valor que la de cualquier otro sacrificio. Lleva a afirmar que el nuevo pacto estableció que aquella sangre es totalmente inútil y no tiene valor alguno. Y eso supone un insulto, un verdadero insulto para el Espíritu de gracia. Y optar de forma deliberada para basarse en sus propios méritos para salvación. Entonces, ¿qué implica este pecado? ¿Qué implica? Fíjense, pisotear al Hijo de Dios. Esto describe un acto deliberado y hasta con cierto rencor. Es un acto deliberado y hasta con cierto rencor. No es lo mismo caer sobre algo o tropezar con ello que pisotear. Si yo puedo tropezar con algo, o puedo caer sobre algo y lastimarme, o lastimar eso sobre lo que caigo. Pero pisotearlo está hablando de una acción deliberada. Es la misma palabra que se traduce hollar. Hollar como en Mateo 5:13, donde habla de la sal. La sal que ya no sirve, que ha perdido su valor y que es tirada, dice, en el suelo para ser pisoteado, para ser hollada. ¿Sí? Ya no tiene ningún valor, es menospreciar totalmente eso. Y aquí lo grave es, ¿a quién se está pisoteando? ¿A quién? A Cristo, al Hijo de Dios. ¿Sí? Y escoge muy bien sus palabras el autor de Hebreos. ¿Sí? No dice Jesús, no dice el Mesías, no dice el Redentor, no dice el Salvador, dice al Hijo de Dios. Porque para los judíos era muy difícil aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, es al Hijo de Dios al que pisotea. Y el que pisotea al Hijo de Dios, negando deliberadamente y con determinación la deidad del Señor Jesús, queda expuesto al juicio de Dios. ¿Era Jesús el Hijo de Dios o no? ¿Era Jesús el Hijo de Dios o no? Esta era la cuestión fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. Pero aparte de pisotear al Hijo de Dios, implica el retroceder, implica considerar inmunda la sangre del pacto. El siguiente paso, después de pisotear al Hijo de Dios, es que adoptaría la idea de que la sangre de Jesús es cosa común, es algo profano. Si Jesús no es el Hijo de Dios, su sangre es tan indigna como la de cualquiera, no tendría ningún valor de rescate. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:18-19, con que fuimos rescatados, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense con qué fuimos comprados, con qué fuimos rescatados, con qué se pagó el precio de nuestro rescate. No con oro y plata, sino con la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Y el no considerar la sangre de Cristo como valiosa para pagar el rescate es tenerla como la de cualquier animal, de cualquier persona pecadora. A eso se refiere tener por inmunda la sangre del pacto. Pero además de pisotear al Hijo de Dios y tener la sangre del pacto como inmunda, el retroceder implica afrentar al Espíritu de gracia. Afrentar al Espíritu de gracia. No hay duda en que se refiere al Espíritu Santo. Pero en esta ocasión lo llama Espíritu de gracia. Es muy interesante que lo llame Espíritu de gracia. ¿Qué mayor gracia puede alguien recibir si después de haber crucificado a Jesús, Dios le da la oportunidad de arrepentirse y de obtener la salvación enteramente en base a su misericordia y su gracia? Rechazar a Jesús es decirle a Dios: no quiero tu gracia, yo puedo salvarme por mí mismo, yo puedo acudir a una iglesia y obtener salvación. Eso es afrentar al Espíritu de gracia, es decirle al Señor: mira, lo que tú hiciste por gracia, para mí no vale. Yo tengo una mejor manera de salvarme. Es como decirle a Dios, mira, Dios, te quiero a ti, pero no creo en tu plan de redención a través de tu Hijo. Y si esa es la postura, entonces, dice el autor de Hebreos, ya no hay más sacrificio por el pecado. Entonces, dice el autor de Hebreos en el versículo 27, lo que te espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. El único sacrificio que puede acercar a una persona a la presencia de Dios es el de su Hijo Jesucristo. Y si ese sacrificio es rechazado, dice entonces, ya no hay esperanza de salvación. El infierno es una realidad plasmada en la Biblia, aunque no lo queramos creer, aceptar, reconocer, aunque queramos cerrar los ojos ante esa realidad. Y no es un lugar de fiesta, también como muchos dicen. Ay, no, pues mira, el cielo va a estar bien aburrido. Yo prefiero ir al infierno porque ahí van a estar todos los compas. Y la vamos a pasar de party en party. Ajá, ¿cómo no? La Biblia dice que es un lugar de tormento que no terminará. No es un lugar de party. No es un lugar agradable, es un lugar de tormento. Para los que están anotando, se los dejo algunas citas. Mateo 13, 40 al 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 49 al 50. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estos son unos cuantos pasajes nada más que hablan de esa realidad. Son pasajes del Nuevo Testamento. La gente a menudo piensa que el Antiguo Testamento muestra a un Dios muy severo, mientras que el Nuevo Testamento a un Dios compasivo y misericordioso, como si fueran dos dioses distintos, como si Dios cambiara. Sin embargo, tanto la misericordia de Dios como su ira son claramente mostradas en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. Y aun cuando podemos ver la gracia y el amor de Dios más claramente en el Nuevo Testamento, también podemos apreciar mejor su tremenda ira. La expectativa, dice el autor, para el que rechaza a Cristo deliberadamente, es de un terrible juicio y, siendo hallados culpables, el castigo en el lago de fuego, mismo que ha sido establecido para los adversarios, es decir, los enemigos de Dios, aquellos que dicen, no necesariamente no creo en Dios, dicen, yo no creo en el plan de Dios para salvación, yo tengo una forma distinta de redención y de salvación. El día de juicio revelará quién realmente es hijo. Como lo vimos la semana pasada, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero hasta el final, hasta el día de juicio, es cuando se va a saber quiénes son los verdaderos hijos. Y saldrá a relucir, si es que no antes, porque puede ser antes, quiénes son los adversarios de Dios, quiénes son los apóstatas, aquellos que han rechazado la fe, que alguna vez aparentaron ser, pero que ahora deliberadamente han retrocedido. En el Antiguo Testamento, aquellos que violaban el pacto, abandonando los mandamientos de Dios para irse tras dioses ajenos, debían morir. Dice el autor, ¿cuánto mayor castigo si por alguna cosa menos grave la gente moría? Dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? La gravedad del rechazo voluntario de la ley de Moisés bajo el antiguo pacto sirve únicamente para mostrar la severidad del pecado de rechazar al Hijo de Dios. No es que Dios sea menos tolerante al pecado en esta era neotestamentaria. El castigo por traspasar la ley de Dios sigue siendo la muerte. La diferencia es que ahora tenemos mayor luz en cuanto al Evangelio. Y si lo creemos y aceptamos por fe, que Cristo murió por nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, tendremos vida eterna. Terminamos con esa escritura, Hechos 17, Hechos 17, 30 32. Pablo está predicando ahí en Atenas y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sí? Fíjense, cómo algunos aceptaron el mensaje de arrepentimiento. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque viene juicio. Juicio por aquel varón a quien designó, ¿verdad? A Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero algunos se burlaron. Dijeron, ahí te ves, Pablo, con tus rollos. Nosotros preferimos quedarnos con lo que creemos. Y eso pone a la persona en una situación terrible de enfrentar a Dios el día de juicio. Y enfrentarlo sin la sangre de Cristo, sin el perdón que solamente Cristo puede dar. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Digo, es algo que necesito examinar mi corazón y preguntarme de dónde estoy. Soy, como dice el autor de Hebreos, de los que retroceden para perdición, ¿O soy de los que tienen fe para preservación del alma? Creo en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Creo que Él pagó por mis pecados y le he rendido mi vida a Él como mi Señor, dando testimonio de que realmente estoy en la fe del Hijo de Dios. ¿O sigo vacilando y pareciéndome más a aquellos que retroceden para perdición, coqueteando nada más con el cristianismo? ¿En dónde estoy? Es importante, es trascendental responder honestamente a esta pregunta. Y si tú no has sido afianzado en la fe del Hijo de Dios, es tiempo que lo hagas. El autor de Hebreos dice: hoy es el día de salvación. No dejes pasar más tiempo, porque no sabes si va a haber otra oportunidad. No sabes. ¿Sí? Cierra los ojos, por favor. Bendito Dios, tú has hablado esta tarde. Y por un lado, Señor, nos has mostrado la grandeza de tu amor, tu maravilloso amor manifestado en haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Yo te pido perdón, Señor, porque quizá he pisoteado ese regalo que tú me has dado, porque no hay excusa. He escuchado el Evangelio una y otra vez y aún así he considerado inmunda la sangre de Jesucristo, insuficiente para lavar y limpiar mis pecados. He despreciado a tu Espíritu de gracia que continuamente me está martillando, me está invitando a rendirme completamente a ti, a ceder el control de mi vida a ti y descansar en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, hoy vengo a ti reconociendo que he sido un testarudo, pero hoy me arrepiento y vengo a tomar de tu gracia, a recibir de tu misericordia para salvación. Y Señor, para aquellos que reconocemos que nuestra fe está puesta en Jesucristo, también te pido, Señor, que nos ayudes a afianzarnos en la fe del Hijo de Dios, a estar asegurados no por sentimiento, sino por convicción, por lo que tú dices en tu palabra, de que en Él y solamente en Él estoy seguro, que pueda yo descansar plenamente en la obra perfecta, suficiente de mi Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.